Mundos diferentes. Cantautora y guitarrista por excelencia, aunque ejecuta los más variados instrumentos musicales, piano, armónica, sikus, charango, bandurria, laúd, tiple y bajo eléctrico. Estudió música en el Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires. Como hija de inmigrantes españoles, no pudo resistir la tentación de ahondar en la música de sus antepasados, formando parte de la rondalla del conjunto folclórico canario, de la cual fue directora. Estamos hablando de la gran artista Silvia Herz. Interpretó además diferentes géneros musicales que van desde el heavy metal, blues, bossa nova, pop y tango. Compuso música para obras de teatro. En el área de las letras participó en el certamen literario internacional llamado Pablo Neruda, del cual resultó una de las ganadoras con la edición de dicho material en la antología poética Alboro 1. Fue guitarrista de importantes agrupaciones musicales de su país, Color Humano, Alejandro Medina Blues Band, Las Brujas, siendo telonera de grupos como Los Violadores, Vox Dei, Lethal, Rata Blanca, etc. Compartió escenario con músicos de la talla de León Gieco, Juan Falú, Ara Toclactrián, Edelmiro Molinari y Yavor. Grabó discos como Sin Trato en el 2008, Ángel de Sueños en el 2000, Aires de Libertad en el 2015 y Prisionero Eterno en el 2018 y un colectivo Cancionero Mujer Trova del 2018. Junto a grandes artistas, además de dos canciones nuevas que yo escuché personalmente, Todo lo que sé y A Contramano del 2020, conforman un abanico de enorme talento musical y personalidad. Escucharemos entonces a Silvia Herz desde su disco Aires de Libertad y Todo Gira. Busqué palabras donde el grito silenció, busqué destinos donde todo se esfumó y en cada esquina estabas amaneciendo. De un letargo en soledad, permeando aquello que pudiera provocar un simple gesto en tu rostro de cristal. Y es así que lejos de escaparme te seguí. Y es al fin cerca de tenerte resistí de vos. Como cosiendo heridas de un solo costado, tú me prestabas las agujas del reloj que tantas veces nos defendió del tiempo, diluyendo horas enlatadas de los fantasmas de tu cuerpo en mi piel, de esos segundos de poca lucidez. Y es tal vez que siempre que quisiste no quizás que siempre que pudimos no quisiste. Cuando te acercas en esta calle, este cielo no es igual y todo gira sin nada que esperar. acercas en esta calma. Es el milagro de ver tu mirada, pero se esfuman en tantas palabras que tu corazón desierto se volvió. Diferentes.